Vamos a recibir al contador Gabriel Esmal en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. En el inicio de esta semana, que es muy rara va a ser, ¿eh? Sí, corta, digamos. Corta, o sea, ya de por sí era corta por el tema de los feriados y ahora vamos a ver con el tema del paro, ¿no? De contracorta. Está bien. Demasiado cortada, diría, ¿no? Sí. Bueno, digo, para los chicos, no sé si van a tener clases mañana. Mirá, hoy muchos de los titulares son los gremios que se están adhiriendo, está confirmado medianamente el tema del transporte, por supuesto, bancarios también, con lo cual trae sus implicancias económicas, financieras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obvio. He sabido que algunos de los gremios que están adheridos, que tienen docentes adheridos, como ser UDOC, BAUDO, están también convocando al paro, que tengo entendido que ATE también está convocando al paro, con lo cual me daría la impresión que en principio las clases están complicadas también, ¿eh? Claro. Bueno, veremos qué implicancias tiene, qué impacto tiene el paro. Si es como se promociona o bien después la realidad dice otra cosa, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, digamos. Sí, tal cual, ¿no? Promociona un paro general y después, bueno, algún que otro gremio se da vuelta como una tortilla sobre la hora y después termina haciendo otra cosa, digamos. Vamos a ver, pero bueno, esta semana que parece raro. Me parece que va a ser clave el papel de la UTA. No sé qué ha resuelto en estas últimas horas la UTA, la verdad, no tengo idea. ¿UTA va al paro? Bueno, sí, siempre dice la UTA que va al paro, pero generalmente sobre la hora cambian de parecer, ¿vio? Está bien, o sea, a ver, vamos a tratar de llevar un poco de clarificar, ¿no? El tema es así. A través del gremio del transporte, en su primer momento, lo que se está convocando es a un paro por el tema del impuesto a las ganancias. Alguna vez en esta columna hemos explicado que el impuesto a las ganancias, al igual que un montón de otros impuestos en la República Argentina, léase, por ejemplo, impuesto a los bienes personales, léase, por ejemplo, monotributo, el hecho de que no se hayan ido actualizando los mínimos implica que cada vez más personas tienen que pagar. Es decir, la gestión K se ha caracterizado por, vamos a ponerlo con nombre y apellido, por decirlo de alguna forma, ¿no? No crear nuevos impuestos. Bien. Esto es así, ¿sí? A diferencia de otros gobiernos, la gestión K no creó nuevos impuestos, no inventó nuevos impuestos. Pero ¿cuál es el hecho? Al no actualizarme los mínimos de los impuestos que ya estaban en vigencia y con su correlato de la inflación que trae aparejado, por un lado, suba de precios y por otro lado, suba de salarios y con la consecuencia de suba de las valuaciones fiscales, automáticamente personas que antes no pagaban determinado impuesto ahora lo pasan a pagar, producto de esto que decíamos recién, de la suba de sueldos, por ejemplo, y de la no actualización de los mínimos. Es por eso que se convoca el paro. Paro que empieza siendo un paro sectorial, que después, por la adhesión de muchos de los gremios, termina no siendo casi un paro general, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, no tenemos ninguna CGT que haya llamado un paro general, pero la adhesión de muchos gremios implica que puede llegar a estar bastante paralizada la economía argentina en el día de mañana. Como vos bien decías, Jorge, tenemos que ver qué es lo que sucede el día de mañana. Para destrabar esto, y cosa que yo dudo muchísimo que pase, por no decir que estoy seguro que no va a pasar, es que entre ahora que estamos hablando y mitad de tarde, por ejemplo, la presidenta salga y haga algún anuncio con respecto a la modificación, ya sea de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias o bien de la escala del artículo 90. Dudamos muchísimo que suceda. Bien. Sí, por no decir que es prácticamente imposible. Con lo cual, este paro, que por supuesto tiene su trasfondo político, por supuesto que lo tiene, pero nosotros vamos a tratar de mirarlo desde el punto de vista solamente económico, vamos a ver en el día de mañana qué es lo que sucede y ver si depende la magnitud que tenga el paro, el gobierno toma el toro por las astas y hace algún tipo de anuncio en ganancias. Dicho sea de paso, ayer el ministro de Economía, en unas declaraciones públicas que hizo, salió a decir que los mínimos de ganancia, así como estaba, estaban bien. Claro, estaban bárbaros. Exactamente. Pero es que aquí, que el viernes, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió a decir que hay en carpeta alguna modificación porque sabe que algo hay que hacer con ganancias. Exacto. Entonces, dentro del seno, y vamos a llamarlo así, del núcleo más duro del seno K, ahí vemos que hay alguna discrepancia con respecto al tema. Bien, bien. Esto, en el medio de un año, por supuesto, que va a estar totalmente marcado por un año electoral, donde tal cual como preveíamos, el gobierno va a tirar toda la carne en el asador para tratar de mantener los bolsillos contentos y de esa forma que los argentinos lleguen, vamos a ponerle un nombre, contentos a votar. En ese sentido, en la semana pasada, sobre fines de la semana pasada, la presidenta anunció planes de aliento al consumo que tienen como objetivo sostener una demanda interna y evitar un deterioro de la actividad económica. Ese anuncio que fue sobre fines la semana pasada, hemos estado inundados este fin de semana de publicidad, especialmente en los medios televisivos, ni hablar cuando uno ve, por ejemplo, el fútbol del fin de semana, ¿no? Sí, bueno, yo no lo miro mucho, pero usted que lo mira, por ahí sabe. Uno que consume, digamos, algo de fútbol, porque tiene motivos, no como vos, sí. Pero bueno, el tema sería poner algunas cosas, ¿por qué? Porque muchos de los anuncios tienen que ver, o están orientados, si querés, vamos a ponerle así, con aquellas personas que viven en capital o gran capital. Por ejemplo, beneficios, ¿no? Algunos de los programas que están, a partir del 1 de abril, es decir, 1 de abril es pasado mañana, ¿no? Sí. A través de la tarjeta SUBE, esa tarjeta SUBE, que es la tarjeta para pagar menos en los colectivos, para pagar menos en los subterráneos, sí. Esa misma tarjeta va a pasar a funcionar como una tarjeta de débito. Sí. Y los tenedores de esa tarjeta podrán acceder a comprar bienes, servicios, con beneficios inclusive, en una red de comercios que tienen que estar adheridos. Actualmente están en circulación aproximadamente 8 millones de tarjetas SUBE. Ahora bien, yo pregunto, ¿cuántas ya tenemos en La Barría? ¿Y qué comercio de La Barría está adherido a tarjeta SUBE cuando en La Barría no está la tarjeta SUBE? Exacto. Entonces, creo que va a venir a mitad de año, ¿no? Dicen. Se espera que a mitad de año la tarjeta esté implementada en La Barría. Lo que voy yo es, ese anuncio que salió por cadena nacional en sí, que nos inundaron de publicidad durante el fin de semana, acá en Olavarría tengamos en claro que eso hoy por hoy, por lo menos, no nos sirve. ¿Sí? Otro plan que lanzó la presidenta sobre fin de la semana pasada. El de los taxis. ¿Eh? Exacto, ahí quería llegar también. Créditos para la compra de taxis 0 kilómetros, aquellos que tengan la licencia. Y va a ser a través del Banco Nación, unos préstamos, yo diría, bastante ventajosos, 48 cuotas con el 80% del valor de vehículo, todo lo que vos quieras, pero ¿acá dónde? Claro. Se podría aplicar para los remises, digamos, o los taxis de claro, o sea, evidentemente ese también es un anuncio que está totalmente centralizado y focalizado en capital y gran capital. Exacto. Para lo que es el resto del interior del país no va. Hay un plan que se llama Renovate, que es un plan de cambio de heladeras, freezer y lavarropas, ¿sí? Donde salió que eso tendrá un descuento de un 25% y las empresas serán cargo de retirar la unidad usada de forma gratuita. Y a su vez, si la compra vos la realizás un sábado o domingo, se podrá adherir con el plan Ahora 12. Ahora, lo que no te están diciendo es que también por ahora, ese plan es solamente para el área metropolitana. Sí. Es decir, que si vos querés cambiar hoy la heladera, el freezer y el lavarropa, poniéndote, vamos a llamarlo así, adhiriéndote a este plan Renovate, y de esa forma te sacás de encima electrodoméstico viejo que te consume mucho por un electrodoméstico moderno que te consume menos energía, y como dijo la presidenta, mirar la etiquetita de ver si el consumo es bueno o es malo, lo que sea, ¿no? Sí. Hoy no lo podés hacer. Porque el plan está lanzado para dónde, como decíamos recién, el tema área metropolitana. Otro de los planes que lanza. Esto no tiene nada que ver con el anuncio de que Recalde va a ser el candidato del Frente para la Victoria en Capital, ¿no? No tengo ni idea, pero están muy focalizados. No sé si, sí, vuelvo a repetir, sí, están totalmente focalizados. Y yo diría que el único plan que lanzó sobre fines de la semana pasada, que tiene que ver con todo el país, si querés por decirlo de alguna forma, es el tema de las garrafas sociales, donde todos los meses y por adelantado, aquellos que para calefaccionar o para cocinar usen las garrafas, ¿sí?, van a ser beneficiarios de una tarjeta donde le van a adelantar la plata para la compra de tarjeta. Uh-huh. A diferencia de lo que es hoy, donde supuestamente la garrafa, aquello que se lo conoce como la garrafa social, exacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ahora, estas personas que hoy, por distintos motivos, tienen que acceder a la garrafa social, a partir de ahora tienen que inscribirse, ¿dónde? En la Secretaría de Comercio Interior, lo tienen que hacer a través de la página web, donde le van a dar una tarjeta, yo diría tipo más bien una tarjeta onda, tarjeta argenta, uh-huh, ¿sí?, para que se entienda, donde le van a depositar la plata para la compra de la garrafa. Pero ese sería el único plan de todos los que se lanzaron sobre fin de la semana pasada a fin de atender a toda la República Argentina. Todos los demás están totalmente, pero totalmente focalizados en el área metropolitana. Con lo cual, para lo que es el interior de la Argentina, todavía estamos esperando algún anuncio que tenga que ver con el consumo, mantener el consumo y mantener, como decíamos al principio, los bolsillos contentos a la hora de votar. Bien, bien. En ese entorno, y venimos bien de tiempo. Sí, ¿me parece? Sí, sí. Me está tapando la bocha, le digo, con tantos datos, Male. Pero bueno, métale. Bueno, usted escriba rápido, vamos. La situación fiscal de la Argentina se ha tornado, yo te diría, o se va tornando de a poco, cada vez un poquito más grave. Los ingresos fiscales se han mantenido elevados hasta el año pasado y, sin embargo, la brecha entre ingresos y gastos viene aumentando a un ritmo muy rápido. Los desequilibrios comenzaron a aparecer en magnitudes importantes y crecientes a partir del año 2011. Uh-huh. Allá, cuando nosotros repasamos viejas columnas, decíamos, si bien la Argentina sigue teniendo superávit, guarda que mes a mes se venía achicando superávit, ¿te acordás, Jorge? Sí, sí, sí. Bueno, llegó un punto donde se revirtió y ahora pasamos a tener déficit. Esto podría comprenderse que en un año electoral la fiscalidad no estuviera en la agenda, pero es difícil entender qué pasó después. A principios del año 2012, el gobierno, con mandato, yo diría, holgadamente renovado, inició un tímido de ajuste a las tarifas públicas a fin de reducir la ya abultada cuenta de subsidios. Recordemos, principio del 2012, ¿se acuerdan lo que fue el famoso plan de bajar los subsidios al gas en virtud de cobrar más la tarifa? Sí. Bueno, al poco andar de ese plan, el intento evidentemente se detuvo, porque no funcionó. Era ciertamente una medida impopular, como siempre ocurre en estas cosas, pero el gobierno tenía una formidable en aquel momento capital político y mucho tiempo para adelante para aplicar gradualismo, tarifas sociales, y eso que iban a aplicar en su momento luego le permitiría disfrutar de un panorama fiscal más equilibrado. La realidad es que la aparición del desequilibrio externo generó un susto que llevó al cepo y de allí en adelante se perdió por completo, diría, el rumbo en materia económica. El año 2014, el déficit financiero de la administración pública aumentó un 41%. Y ese número son las mismas estimaciones que estamos manteniendo para el año 2015. ¿Esto qué significa? Que el rojo en las cuentas públicas en el 2015 pronosticado va a estar rondando entre el 4 y el 5% del PBI. En esa magnitud que estamos hablando, no incluimos el déficit de las provincias y algunos déficits de municipios grandes. Si nosotros ponemos las provincias allá adentro, ese número de 4 o 5% del PBI le tendríamos que estar agregando entre un 1 y un 1,5% más. Bien. De rojo, ¿está claro, no? Sí, sí. Es decir, sí. Cuando hablamos de rojo, ¿qué significa? Que se gasta más de lo que se ingresa. Un déficit de ese tamaño, y en especial de una gran velocidad de crecimiento, muestra indudablemente una situación de crisis fiscal. Cada vez que se hable, que hablamos de este problema, viene una suerte de contraataque donde muchas veces se tildan de que estamos ocultando intenciones de promover un proceso de ajuste, que ese proceso de ajuste va a traer graves consecuencias sociales, y con frecuencia uno opta por, diría, retirarse de la discusión para eludir la, la etiqueta, si querés que te pongan de devaluador, de ajusticiador social, lo que sea, ¿sí? Estamos para que se entienda, ¿no? Sí. A ver, lo que estamos queriendo decir acá es, hay un rojo, el rojo lo tienen que cerrar de alguna forma, indudablemente algo tienen que hacer al respecto, pero en ningún momento lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, tienen que sacar la asignación universal por hijo. Claro. ¿Mm? Para que quede claro, ¿no? El hecho cierto es que los números avalan completamente lo que estamos diciendo, y que el núcleo del problema fiscal argentino no son, repito, no son los gastos sociales. El desequilibrio se genera en las denominadas transferencias económicas a empresas privadas, a empresas públicas y a fideicomisos, que están absorbiendo aproximadamente el 40% del gasto corriente. Léase, por ejemplo, si le ponemos nombre y apellido, Aerolíneas Argentinas. Claro. Si el déficit disminuye, se necesita menor financiamiento inflacionario mediante emisión monetaria y, por lo tanto, previsiblemente, la inflación será menor. Si la inflación disminuye, habrá menos presión devaluatoria. Es decir, se puede ingresar en un círculo virtuoso de recomposición de desequilibrios, pero parecería que se ha creado una barrera de tozudez de parte de la dirigencia y en muchas veces de parte de la sociedad, que por alguna razón piensa que los argentinos no podemos ni debemos pagar los servicios públicos al nivel de nuestros, por ejemplo, vecinos uruguayos, paraguayos, brasileños o chilenos, y que es preferible vivir y convivir con alta inflación y con la devaluación de un sistema de vida. La alta inflación, tarde o temprano, nos lleva a puestos. Esto de decir que como crecemos mucho y tenemos muchos aumentos salariales, es inevitable que tengamos inflación arriba del 20%, y que está bien que tengamos inflación arriba del 20%, es una mentira. Tarde o temprano la inflación nos va a llevar puestos. Bien, sí, cuando usted decía que el kirchnerismo o este gobierno, para no tildarlo, ¿no?, no había creado nuevos impuestos, yo disentí con eso, con ustedes, porque sí, tiene un alto impuesto y un alto costo, que es lo que usted acaba de decir. El impuesto inflacionario, por supuesto. Es la inflación, digamos. Sí, sí. ¿No? A ver, pero el impuesto inflacionario existió siempre. El hecho es que algunos gobiernos lo usaron, otros no. Este gobierno lo ha usado terriblemente. Sí. Está hasta inclusive la utilización... De los índices públicos a través del INDEC, ¿no? Sí, mira, yo todavía recuerdo algunas frases, cuando algunas veces uno habla y tiene miedo de decir algunas cosas, o después que las dice se queda pensando, dice, no habré metido la pata, o ¿no? Pero me acuerdo cuando en algún momento dijimos el daño que se le estaba creando a la República Argentina con la intervención del INDEC y la intervención de los números del INDEC. Sí, ya las cosas pasan a ser... de repetidas, aburridas. Exacto. Y ya dejan de importarle a la gente, digamos, ¿no? Es como el tema de la inseguridad, ¿no? Existe tanto que ya preocupa, pero bueno, es como una cosa hecha carne, ¿no? Digamos, como algo que ya forma parte de tu vida. Y no debe ser así. Uno lo absorbe ya, como lo tiene incorporado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente. Bueno, pero a ver, para que te hagas una idea... recordemos esto, vamos a estar cumpliendo, o estamos cumpliendo un año y moneditas de Axel Kicillof como ministro de Economía. Sí. Cuando Axel Kicillof asume como ministro de Economía, lo que intenta en un primer momento es la normalización de los números del INDEC. Claro. Vos fíjate que al poco de andar, nomás, se saca esa idea de la cabeza, pero después, al andar, no solamente se saca la idea, sino que profundiza el tema a tanto... que el tema de discusión sobre el fin de semana fue que el propio ministro de Economía no sabe cuántos pobres hay en la República Argentina. Exacto. que tiene que ver con un tema de medición del INDEC, propiamente dicho. Totalmente. O sea, ¿por qué no lo sabe? Porque sabe que los números que mide el INDEC están mal. Sí lo sabe. Sí lo sabe. Forma parte de la ninguneada de todo permanentemente que se hace a través del gobierno. O sea, el gobierno debe saber, supongo yo, tiene que saber, no puede no saber el índice de pobreza que hay, no el que nos venden, sino el real. Supongo, ¿no? Sí, o sea, para que te hagas una idea. Tiene un montón, digamos, además el gobierno tiene un montón de políticas propias que ha implementado, sociales, que le pueden dar estadísticas que revelan más o menos por dónde viene la mano, ¿no? Y le reconocemos al gobierno lo bueno que hizo desde el momento que tomó la primera gestión de Néstor, ¿sí? Al bajar el índice de pobreza en la República Argentina. Ahora, decirme que hoy, como serían aproximadamente los números del INDEC, los pobres en la República Argentina representan el 4% de la población, déjate joder. Ni ellos mismos se lo creen. Por eso no lo publican. Totalmente. Sí, mes a mes con el índice de inflación se van sumando más pobres. ¿Viste? Por eso directamente no lo publican. Exactamente. Bueno, mi amigo, no sé si le quedó algo pendiente. No, vamos a ver si el día miércoles, post-paro, vamos a charlar un poco de las repercusiones que tuvo el día martes y charlamos un poco del tema consumo. Bueno, métale nomás. Dale. Datito, a usted, que el datito que le va a gustar. En Tandil ya no hay más lugar. ¿Para Semana Santa? Para Semana Santa. Y es el típico... Sí, digamos que es... El lugar número uno, digamos. No es ninguna novedad lo que le estoy diciendo, pero, bueno, ya el fin de semana ya estaba... las reservas estaban al tope. Me parece muy bien. Estuvimos ahí preguntando al amigo Guillermo Tenaglia, colega de Tandil, y nos reveló ese dato precisamente. Así que, bueno, se lo adelanto. Mi amigo, un abrazo grande. A ver, te tiro un datito así cortito, sí. Cortito. Sí. La merluza, ¿sí? La merluza, comparado con el año pasado, sí, está teniendo muy poco aumento. Ah, mire usted. ¿Sí? Ahora, todos los demás, pescado, marisco, lo que sea, ¿sí? Sí. Todo lo demás sí está teniendo aumento en torno al 40%. Ah, mira, 40. Entonces, si vos vas y preguntás solamente por la merluza, es una cosa. Ahora, si preguntás por el conjunto de los pescados, es otra cosa. Mira vos. Bueno, vamos a pegarnos una recorrida igual en el transcurso de estas horas, a ver cómo viene el tema precios. Dale. Y lo charlamos el miércoles. Sí, digo, por ahí también afecta el paro a esto, ¿no? Obviamente, vos pensás. Al suministro de pescado. Hoy vas a tener camiones. Sí. Si a partir de la medianoche no tenés camiones. Sí. Después vas a trabajar solamente el miércoles, pero ya jueves es... feriado nacional. Claro. Con lo cual va a estar muy complicado el abastecimiento de distintos productos, sí, seguro. Exactamente. Y encima vio que el pescado para todos no viene más a la barría. No viene ni el pescado, ni la fruta, ni los lácteos. No. Y la carne. ¿Dónde quedaron los camiones para todos? En bromatología. O sea, llegan hasta bromatología, después de ahí no pasan más. No, pero le digo porque estaba leyendo en el diario El Tiempo Azul que siguen yendo Azul, por ejemplo. Yo pensé que se había terminado. Ajá. A ver, me mandan un mensaje acá que dice... Hola, ¿van a hablar de los planes AFIP? Me pone. Si quiere el oyente, podemos hablar del plan a 10 años del 1,9% mensual. Rápido para el oyente, pero muy rápido para el oyente. Si el oyente tiene deuda, ¿sí? Deuda vencida al... De esto ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de esto. Sí. Deuda vencida al 28 de febrero y hasta el 30 de abril para incorporarse. Bueno. Y si tiene deuda, métase en mano que le conviene, ¿eh? Bueno. Luisito, metete nomás. Vos que mandaste el mensaje. Abrazo al oyente. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao. Hasta luego. Gabriel Esmale, columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol.